por la carretera. La radio toca esas canciones de amor y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta, y en mi cabeza da mil vueltas tu adiós. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Y aquella boca con un millón de besos era tu trampa, como un libro abierto cuando jurabas amor y estaba ciego por ti. Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías, y me tenías tan enamorado. Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida, pero no me arrepiento haberte amado. Si yo supiera que puedo olvidarte, pero hasta el aire me recuerda de ti. ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias, con esas noches tan tuyas y tan mías, cuando jurabas amor y estaba ciego por ti. Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías, y me tenías tan enamorado. Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida, pero no me arrepiento haberte amado. Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías, pero no me arrepiento haberte amado.